Bueno, Julio, un gusto recibirte en Radio Centenario como siempre. Creo que cuando hablamos la última vez estaba asumiendo el cargo este de superministro de Economía, ¿no? Sergio Massa. Ya contigo analizábamos un poco que no era que había que esperar grandes rupturas, sino profundizaciones. Ya iremos a eso, a la economía, que hay mucho por analizar. Pero es ineludible primero pedirte una evaluación tuya más general de la situación en Argentina, sobre todo a partir de ese episodio que dio tanto que hablar, ¿verdad? Y que siguen las investigaciones y las derivaciones del ataque a Cristina. ¿Qué te gustaría decir sobre eso primero? Mira, en primer lugar, eso aconteció a comienzo de septiembre. Todavía estamos en septiembre y evidentemente eso cambió rotundamente el escenario de la política en la Argentina. Primero hizo evidente por el carácter de la agredida, la vicepresidenta y la principal líder política de la coalición de gobierno, que genera expectativas en los sectores populares. O sea que no es que es un ataque a una dirigente política más, sino que es la principal dirigente política de la Argentina y pone en evidencia, bueno, situaciones muy, muy peligrosas. Son muchos los asesinatos que hay en la Argentina, los feminicidios en particular que existen. Y por tanto, este intento de atentado es un tema delicado que muestra la extensión de los procesos de violencia en la Argentina. Y están asociados a una explicitación de la violencia política que se expresa en el debate intelectual, propagandístico, mediático, en los medios de comunicación, donde hay una campaña muy fuerte contra cualquier política de distribución del ingreso, de resolver temas estructurales en la Argentina. No quiere decir que el gobierno quiera resolver los problemas de pobreza, de explotación, de saqueo, pero evidentemente hay un discurso ideológico de derecha o de ultraderecha que está corriendo el escenario político, no solo en la Argentina, te diría en América Latina y en el mundo. Cuando uno quiere encontrar explicaciones de la votación en Italia, por ejemplo, del domingo pasado, o incluso el por qué llegó Bolsonaro al gobierno de Brasil, u otras situaciones similares, hay que pensar que hay una estimulación de un discurso político, hasta te diría simplista, que termina en motivar a grupos que tratan de intervenir en la vida cotidiana con el resultado de este atentado. O sea que, por un lado está el atentado, repudiable, por supuesto, pero por otro hay un clima ideológico propagandístico que empujan los medios de comunicación, que exacerban un tipo de pensamiento de resolver las cuestiones, incluso está por mano propia, te diría una cierta individuación de la cuestión política, que estimular a que alguien, un sicario o quien sea, resuelva contradicciones de la política. Creo que es manifestación de la crisis política que hay y un desafío para la izquierda en general de pensar los tiempos que vivimos, porque bueno, la respuesta más elemental que podemos hacer desde la izquierda es pensar en sujetos colectivos de masa conscientes para una transformación de la sociedad. Bueno, no es lo que está pasando en este momento. Digamos, hay procesos de luchas crecientes a todo nivel, pero esas luchas no terminan de concitar un proyecto político compartido por la mayoría de la sociedad para pensar en transformaciones sociales. Bueno, mucho de esto que te digo se está viendo en la Argentina de estas horas, porque luego del atentado a Cristina, lo que ha ocurrido es una consolidación. Vos usaste la palabra profundización recién. se profundiza mucho más el ajuste que está inscrito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si bien ahora hay un recrudecimiento de la política movilizada social de calles, la realidad es que el ajuste avanza con un nivel de respuesta retrasado a lo que se necesitaría para confrontar con la ofensiva de los grandes capitales que están envalentonados, y se expresa en la Argentina en la inflación. La inflación es el poder que tienen los grandes grupos económicos para imponer precios. Vos pensá que el mundo está preocupado por una inflación del 10 al 12% en muchos países capitalistas desarrollados, y Argentina está en torno a una inflación del 100%. Venimos de 2 meses de una inflación superior al 7%, y este septiembre que está terminando va a rondar por ahí, con una proyección anual del 100%. Y convengamos que no son la suba de salarios lo que genera la inflación, sino que la remarcación de precios está precisamente en aquellos que pueden remarcar, que pueden imponer sus precios en el mercado. Esta semana ha habido denuncias muy concretas de cadenas comerciales que plantean que los proveedores más concentrados han enviado productos con facturas por encima del 20% de incremento, en un momento en que el gobierno dice que está negociando con los grandes empresarios una disminución de los precios. Por eso te digo, el atentado fallido a Cristina Fernández de Kirchner no es un tema menor, es un tema político que da para sacarle punta al lápiz y considerar muchas cuestiones. Te digo que hay un impacto muy fuerte en el plano político, económico, ideológico, hasta en los sentidos comunes, que bueno, por ahí todavía es muy temprano para considerarlo, pero evidentemente generó un impacto muy fuerte y paralizó iniciativas de confrontación con la política de ajuste que lidera Massa en asociación con Estados Unidos. En esto de la inflación, en lo que está golpeando a los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Y después vamos a hablar, porque se conocieron hace poco indicadores de incremento de la pobreza, ¿no? De la indigencia. La pobreza. Baja de la pobreza, pero suba de la indigencia. Correcto. ¿Pero qué? ¿No ha hecho nada en concreto el gobierno? Entonces, vos decías, ha dicho que está hablando, pero para el tema de la inflación, ¿no ha tomado ninguna medida en concreto? Mirá, sí están tomando medidas, lo que no quiere decir que sean en favor de las necesidades populares. Porque incluso el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, un hombre claramente de derecha, recientemente designado viceministro, un personaje crítico especialmente de Cristina Fernández de Kirchner, muy con mensajes en redes sociales muy agresivos para la vicepresidenta, pese a eso se lo aceptaron a Massa como viceministro, está planteando que la Argentina tiene que ir a una baja de la inflación, pero sobre la base de concesiones al gran capital. Vuelvo a lo que yo decía antes. La inflación es porque el capital más concentrado tiene voracidad y disputa la apropiación del excedente económico vía precios. Si el gobierno lleva una política económica que satisfaga a los sectores más concentrados del capital y aminora la puja distributiva entre los grandes capitales más concentrados, bueno, puede ser que esto lleve a la baja de la tasa de inflación. Martín Guzmán, cuando era ministro de Economía, usaba la expresión hay que tranquilizar la economía. Tranquilizar la economía es que aquellos que deciden ralenticen la agresión distorsionadora de la actividad económica. Uno de esos elementos distorsionadores es la puja o la presión sobre el tipo de cambio, para que haya devaluación. Y bueno, de hecho ha habido gran devaluación, y en este mes de septiembre, en sintonía con el atentado a Cristina Fernández, Sergio Massa estableció lo que se llamó el dólar soja, una concesión a los grandes productores y exportadores de soja, tan importante que en este mes de septiembre se liquidó una parte muy importante de la cosecha que estaba almacenada en silos, bolsas en los campos, nada menos que por 6.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca que estaba retenida de manera especulativa por los grandes productores y que los liquidaron en función de un dólar especial, que es un dólar que subsidia el conjunto de la sociedad a esos grandes productores y exportadores, porque el gobierno se comprometió a pagarle 200 pesos por dólar por esa liquidación de la cosecha, cuando el dólar oficial está en menos de 150 pesos por dólar. Entonces son mecanismos de transferencia de excedente económico para los sectores más concentrados de la economía. Y todo eso acontece en este mes de septiembre, insistamos, es el mes del atentado fallido a Cristina, de la visita de Sergio Massa a Estados Unidos, donde hasta la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, le regaló, digamos, una foto, y fotografiarse con la ministra de Economía de Estados Unidos es una señal para los mercados, como se dice habitualmente. Es una señal de que el gobierno de Estados Unidos avala el rumbo de la política económica del gobierno argentino o de cualquier gobernante que se siente con un ministro de Economía de Estados Unidos. Y de alguna manera el Fondo Monetario, que responde a lo que deciden los estados, especialmente el estado estadounidense, también le dio un fuerte aval al ministro de Economía argentino y también al presidente Alberto Fernández cuando fue a la reunión de Naciones Unidas. Y eso se avala en que se aprobó la segunda auditoría trimestral del programa acordado con el Fondo Monetario, y eso libera unos 4.000 millones de dólares que sirven para pagarle al fondo la deuda, pero que al mismo tiempo acrecienta la deuda futura de la Argentina y condiciona al país a una deuda que se proyecta hasta el año 2034. Por eso, como verás, la valoración que yo hago del momento político o económico es tremendamente complejo, porque se van generando condiciones estructurales de ajuste, de apriete, que, bueno, más allá del informe del INDEC que dice que bajó la pobreza, pero subió la indigencia, no da para entusiasmarse, porque, bueno, en los casos de datos de la pobreza, por ejemplo, se excluye en la pobreza el costo del alquiler, y en general los pobres alquilan, no tienen propiedad. Si vos incluyeras un dato como este, la pobreza no bajaría, sino que aumentaría. Y satisfacerse, porque la pobreza en la Argentina está en el 36%, conociendo la historia del desarrollo económico capitalista de la Argentina, del siglo XIX, del siglo XX, te demuestra que es un fracaso histórico de la configuración civilizatoria de la Argentina. Digamos que no es nada halagüeño lo que acontece, y ahora estamos hablando contigo y tenés dos conflictos sociales instalados. Uno, un acampe de pobres en la principal avenida de la ciudad de Buenos Aires, y así como las burguesías han intentado sacar a los pobres de las ciudades y trasladarlos a las periferias, bueno, la pobreza vuelve al centro, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, reclamando asistencia social, planes sociales, bolsas de alimentos, mostrándole a la ciudad de la ostentación de la riqueza, que es Buenos Aires, la cara de la pobreza extendida en Argentina. Pero también un gran conflicto es el conflicto de los trabajadores del neumático. Bueno, esos son trabajadores industriales de un sector estratégico, porque el neumático está asociado a la industria automotriz, y la industria automotriz en la Argentina y en el mundo es industria de punta del capitalismo contemporáneo. Para empresas que tienen un nivel de incremento de precios y por lo tanto de rentabilidad acrecida en los últimos años y que se ha sustentado sobre la disminución de los salarios respecto a la inflación, muestra la voracidad del capital, el privilegio a la rentabilidad y el chantaje, porque son tres grandes empresas de neumáticos y una de ellas, Bridgestone, vinculada a la Firestone tradicional, cerró sus puertas ante el conflicto con los trabajadores y probablemente las otras dos sigan el mismo camino, que es FATE y Pirelli. Y curiosamente, o no tan curiosamente, el ministro de Economía ha hecho declaraciones a favor de las empresas y señalando que si el sindicato no frena con sus desmedidas de demanda, que solamente están pidiendo la actualización de lo perdido por inflación y en todo caso una mejora en las horas trabajadas en fines de semana. Uh-huh. Bueno, es una reivindicación histórica del movimiento obrero. El ministro ha dicho que si esto persiste van a habilitar la importación de neumáticos por parte de las mismas empresas productoras, socavando la producción, la capacidad productiva de la industria instalada en la Argentina, y así como con el dólar soja generó una transferencia de divisas a un sector de la economía, con esta importación de neumáticos también se va a favorecer la orientación de divisas que pertenecen al conjunto del trabajo social del país a un sector reducido de ese núcleo monopólico de empresas que producen neumáticos en Argentina. Uh-huh. Este incremento de la indigencia que decías, además de esos datos tan relativos de la pobreza, se va a reflejar, se está reflejando en mayores niveles de protesta, alguna medida en medio de todo este paquete de ajuste, incluso la propia vicepresidenta, ¿no? Ante cuando se conocieron las cifras, salió a pedir, creo que a través de las redes, el tema de medidas urgentes para enfrentar este panorama. Exacto, y es probable que el gobierno anuncie en estas horas algún bono compensatorio, pero yo te comenté recién, Gabriel Rubinstein, el segundo del Ministerio de Economía, salió a contestarle a la vicepresidenta, también por redes sociales, que lo que hay que hacer es ir a fondo con lo estructural, y lo estructural es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, ajuste y reestructuración regresiva de la economía en Argentina. Y esa es la base del presupuesto 2023, que se ha presentado en estos días al Congreso de la Argentina, y donde se plantea a rajatabla las metas macroeconómicas suscriptas con el Fondo Monetario Internacional, que son un ajuste vía disminución del gasto público y una dinámica de orientación de la economía argentina para favorecer inversiones externas e ingresos de capitales para potenciar y profundizar el modelo productivo de primarización, de extranjerización de la economía, ya no solo en el agronegocio o la minería, sino en los hidrocarburos y en la explotación del litio, tan demandado por los capitales transnacionales. Y lo que decíamos, en este panorama, ¿cabe prever una mayor, una intensificación de la protesta social, de todo ese aspecto? Yo te decía que se había parado un poco a partir del atentado a Cristina Fernández, pero claramente ha recrudecido el conflicto social. Ahora mismo, en este momento, lo que se llama la unidad piquetera, el movimiento de los organismos populares, están en una manifestación callejera, sin fecha de, sin continuidad permanente, reclamando la extensión de las políticas sociales y, por supuesto, en rechazo a las políticas económicas. Y creo que el conflicto del neumático va a instalar una creciente conflictividad sindical social, a tal punto que el gobierno se vio motivado a reabrir las paritarias de los sindicatos, porque claramente los salarios se han quedado atrás. Claro, ten en cuenta que las negociaciones colectivas se hacen sobre población trabajadora bajo convenio colectivo y eso es el 20-25% de la población trabajadora. El 40% de las trabajadoras y trabajadores en la Argentina están en situación irregular. Por eso la lucha hoy, la conflictividad social, son de trabajadores conveniados, sindicalizados, por un lado, y trabajadores desocupados, subocupados, en situación de changas, que en su calidad de pobres acrecientan y multiplican el conflicto. Pero yo quiero insistir, y esto es parte de un desafío, que todo tiene que ver con la política. ¿En qué sentido lo digo? En que el atentado a Cristina Fernández frenó algunas protestas políticas que había, por ejemplo, grupos políticos que venían planteando semanas previas, el caso de Juan Grabois, por ejemplo, muy conocido mediáticamente, que una semana antes del atentado decían que iban a retirarse de el bloque de diputados del Frente de Todos. Bueno, producido el atentado, la respuesta política fue: nos quedamos y seguimos acá. Algo así como que no es el momento para desarrollar una confrontación política. Entonces, en la Argentina hay una creciente conflictividad social, cada día es más manifiesta, pero también es evidente que hay una ausencia de alternativa política muy fuerte. La izquierda parlamentaria y extraparlamentaria tiene el desafío de generarse las condiciones políticas para potenciar la conflictividad social, la masividad de ese conflicto social y generar una propuesta que sea atractiva para el conjunto de la sociedad y se entusiasme en una perspectiva de cambio que no derive a este enfoque que aprovechan y acumulan los sectores de las derechas. Te diría que en ese plano, el enfoque de los ultraliberales, Milei y compañía, para decirlo expresamente, o los llamados sectores más duros del macrismo, son los que vienen ganando espacio en las posiciones de la derecha tradicional. Digamos que hay una derechización de las coaliciones que están a la derecha del gobierno. Dentro de la coalición de gobierno hay un corrimiento hacia la derecha de la concepción que venía trayendo hasta ahora, y por eso sostengo que es un desafío para la izquierda generarse condiciones para un planteamiento más favorable a la acumulación política por izquierda. Bien, y en el final, Julio, en ese panorama, ¿cómo te parece que va a seguir parado, digamos, el kirchnerismo, teniendo en cuenta además lo electoral hacia el año próximo? Pero ¿va a tomar más distancia? ¿Va a evitar un choque interno? ¿Qué te parece que puede pasar? Creo que lo que te comentaba de algunos sectores del kirchnerismo, o cercanos al kirchnerismo, que estaban planteando críticas muy fuertes, de hecho, sectores del kirchnerismo no votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en su momento, criticaron esa medida, pero claro, ahora todo el accionar de Sergio Massa en el Ministerio de Economía está siendo avalado, y esto está claramente a la derecha de lo que sustentaba Martín Guzmán en su momento. Entonces es un horizonte complejo. Yo te diría, nadie saca los pies del plato. Por lo tanto, es una situación totalmente abierta. Uno de los debates que hay en la coalición de gobierno es si logran bajar la inflación para intentar disputar con relativo éxito las elecciones presidenciales del 2023. Pero bueno, yo creo que, y te lo digo como propuesta incluso, el tema no está tanto en si continúa la coalición de gobierno o si triunfa la coalición más a la derecha, que sería el macrismo en alianza con los ultraliberales, sino que en la Argentina, y me animo a decir que en muchos países de la región, lo que hace falta que aparezca es una opción alternativa de crítica, no ya al neoliberalismo, sino al capitalismo, y en ese marco generar condiciones para pensar en cambios políticos, sociales que satisfagan las demandas de los sectores populares que están siendo desconocidas. Y este dato de la pobreza y la indigencia en la Argentina, te diría que es hasta vergonzante con la potencialidad productiva que tiene la Argentina. Yo podría decir lo similar para países como Uruguay, Brasil, países de una potencia productiva en materia alimentaria, sobre todo, y con pueblos empobrecidos sin capacidad de resolver una nutrición adecuada. Bueno, en Argentina esto se agiganta, por eso más que un tema económico es un problema político, o si vos querés, un tema integral. Muy bien, Julio, siempre llegamos a esa conclusión y lo hablábamos en estas horas con un compañero economista también de Brasil que planteaba lo mismo, ¿no? La falta de la izquierda va a estas elecciones, por supuesto, en opciones muy, muy pequeñas, no logró unirse ante la dualidad que está planteada para las elecciones de Brasil de este domingo. Julio, un gusto como siempre escucharte, un agradecimiento de este lado del río, te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Un gustazo, hasta cualquier momento.